¿Alguien le ha dicho alguna vez, no importa lo que creas, con tal de que sea sincero? ¿Sería suficiente que yo crea con toda sinceridad que puedo volar como los pájaros para poder volar? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos recuerda que la sinceridad no basta cuando se trata de hallar el camino a Dios. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje. ¿Hay solo un camino a Dios? Gracias por acompañarnos hoy en esta edición de Momento Decisivo. Hoy vamos a concluir nuestra consideración sobre la pregunta ¿Hay solo un camino a Dios? Que empezamos ayer. Nuestro texto bíblico se halla en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Volveremos para hablar de esta pregunta en unos momentos. Si usted aún no descarga nuestra app móvil, le invitamos a que descargue la aplicación. En ella encontrará los mensajes radiales, devocionales y videos. Es un buen recurso para tenerlo a la mano. Ahora, volvamos a nuestra lección y abramos nuestras Biblias de nuevo para continuar considerando la pregunta, ¿hay solo un camino a Dios? Jesucristo es el que vino para librarnos de la muerte. No estoy hablando aquí de la muerte física, porque todos sabemos que si el Señor no viene mientras nuestra vida normal dure, moriremos, todos nosotros. Quiero decir, las estadísticas de la muerte son del 100%, hasta donde yo sé. Así que la muerte es una realidad para nosotros, la muerte física. No está hablando de la separación entre el alma y el cuerpo. Está hablando de la muerte, que es la separación entre el alma y Dios. Y dice que si uno viene a Cristo, nunca experimentará esa muerte, vivirá. Será restaurado en su relación con Dios por su muerte que da vida. Usted vivirá. Muchos están simplemente hablando de cuán vivos están o se sienten. ¿Alguna vez ha estado con alguien así? ¡Ay, me siento tan vivo! Y muchos lo están. Algunos viven para sí mismos. Lo han notado. En realidad, es difícil estar con una persona así, ¿verdad? Viven solo para sí mismos, para sus propias cosas. ¿Ha estado alguna vez con alguien que siempre es el héroe de sus propios relatos? ¿Alguna vez has estado con alguien así? Es algo que uno oye a veces a predicadores. Como saben, yo digo, Señor Dios, no me permita ser siempre el héroe de mis ilustraciones. Y algunos viven para sus cosas financieras y para su dinero, o tal vez viven para sus familias. Pero están muertos para Dios y no tienen ninguna relación personal con Él. Y Jesús dice, yo he venido para que a esta mortandad que tienes hacia Dios se le pueda dar media vuelta y convertirse en vida. En el relato del hijo pródigo, cuando él volvió del país distante, la Biblia dice que su padre dijo, este mi hijo muerto era y ha revivido. Bien, su hijo no estaba muerto y no tenía razón para creer que lo estuviera. Pudiera haberlo estado, pero él no había oído que él hubiera muerto. No estaba hablando de la muerte física. Estaba hablando del hecho de que mientras su hijo estaba en aquel país distante, estaba muerto para su familia. Su familia no lo sabía. Él estaba muerto a lo que estaba sucediendo con su familia, muerto a lo que su hermano mayor estaba haciendo, muerto a que su padre estaba vigilando por su regreso, muerto a todas las alegrías que eran parte de su familia. Estaba muerto para todo eso, pero cuando volvió, volvió a estar vivo para todo eso. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo, que si venimos a Él, venimos a estar vivos para Dios en los lugares en donde estábamos muertos hacia Él. La Biblia nos enseña que esa parte de nosotros que está muerta hacia Dios, que es verdad de toda persona antes de que venga Cristo, esta mortandad vuelve a vivir. Y la Biblia dice que no es simplemente vida, es vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. En la Biblia esta es una verdad que se expresa en muchos pasajes, simplemente permítame darle tres y espero que los anoten para referencia futura. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él. Jesucristo no vino a este mundo simplemente para vigorizar nuestra vieja naturaleza de pecado. Él no vino simplemente para refinar la fealdad de nuestra vida. Jesús vino a este mundo para darnos una vida totalmente nueva en donde había mortandad, a fin de que podamos conocer a Dios y recibir vida espiritual. No sé de ninguna otra mejor manera para describir lo que sucede cuando una persona recibe a Cristo. Simplemente llega a estar vivo espiritualmente. Mi amigo, Rabí Zacarías, una vez dio un testimonio y dijo, «He viajado por todo el mundo. He buscado arriba y abajo. No he hallado nada que satisfaga mi mente, mi corazón y los anhelos más profundos de mi alma como lo hace Jesús. Él no es solo el camino, la verdad y la vida. Él es mi camino, mi verdad y mi vida. Y Él puede ser eso para cualquiera que venga a Él y crea lo que Él dice». Hace varios años, cuando yo era pastor en otra parte del país, se me pidió que hablara ante un grupo de universitarios en Nueva Jersey. Había algunos cristianos que habían organizado esto y me invitaron y habían invitado a algunos de sus amigos, la mayoría de los cuales eran ateos y agnósticos, para que fueran a oírme. Francamente, tengo que decirles que yo estaba algo nervioso por eso, pero hice lo mejor que pude y di mi charla. Me dijeron que después habría un tiempo de preguntas y respuestas. Ahí es cuando uno empieza a ponerse nervioso porque sabe lo que va a suceder. Y, con certeza, no habían pasado ni 5 minutos de este periodo de preguntas cuando un hombre en una fila de atrás levantó su mano y dijo algo como esto. «He estado escuchando lo que usted dijo, reverendo, y quiero hacerle una pregunta. ¿Cree usted que Jesucristo es el único camino a Dios?» Recuerdo que le dije, «Señor, en realidad no importa lo que yo crea. En realidad da lo mismo lo que yo piense. Lo que en realidad determina la diferencia es lo que Dios dice y lo que Jesús dice. Y no quiero que usted se vaya de aquí en esta ocasión pensando en lo que David Jeremiah cree. Quiero que usted se vaya de aquí pensando en lo que Dios dice en su palabra. Y Él, por su Hijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Y anótenlo por escrito, amigos y amigas, que esto no descansa solo en un pasaje aislado en el Evangelio de Juan. Vez tras vez en el Nuevo Testamento, los que escriben dan por sentado esto. Quiero decir, ¿por qué otra razón los discípulos enfrentarían la muerte creyendo que era el único camino si en realidad no creyeran que es el único camino? Pero escuchen estas palabras de otras porciones del Evangelio. Juan 17:3 dice, «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado». Esto es lo mejor, aparte de Juan 14. Hechos 4:12, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». ¿Oyeron eso? ¿Cuán excluyente puede ser eso? Y 1 Timoteo 2:5, a lo que ya me he referido antes. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y no estoy tratando de esquivar esto para nada, sino asestarle de la manera más directa que pueda. Siempre que hablamos de estas cosas, las personas se inclinan a responder de maneras diferentes. Algunos me han dicho, «Pues bien, Pastor Jeremiah, esto está bien para usted. Estoy seguro que realmente le ayuda a usted en el lugar en que se halla usted en la vida. Pero yo no creo eso». Y entonces sonríen con una clase de sonrisa condescendiente que dicen, «Yo no creo eso, así que no puede ser verdad». Pero me gustaría tratar ese enfoque con la ley de la gravedad. Yo no creo en la ley de la gravedad, así que no puede ser verdad. Si salto de un edificio de 10 pisos, me sucederá lo mismo, sea que yo crea en ella o no, porque es una ley de Dios. Y el principio de venir a Dios por Cristo es una de las leyes espirituales de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es el que hace las reglas? no somos nosotros. Esto no es algo que yo me haya inventado. Yo no estoy diciendo esto. Simplemente estoy diciéndole lo que la Biblia dice. Uno de mis amigos queridos que ya han ido a estar con el Señor se llamaba Kenny Pure. Me encantaba Kenny porque él tenía una manera de decir las cosas como nadie. Y recuerdo que una vez me dijo, como sabes, la gente siempre se aterra porque decimos que hay solo un camino al cielo. Como sabes, convertirse a Cristo se le llama el segundo nacimiento, el nuevo nacimiento. Usemos el primer nacimiento como una ilustración. Hasta donde yo sé, hay solo una manera de nacer físicamente, solo una. Es preciso que haya esperma y un óvulo, y tienen que unirse, y así producen un nacimiento. No importa si es en un tubo de ensayo o en un vientre. Hay solo una manera de nacer físicamente. ¡Qué mente estrecha la de Dios! ¡Cuán excluyente de Dios hacer que el nacimiento físico tenga lugar solo de alguna manera! ¿Por qué debemos sorprendernos de que la ley de Dios respecto al nacimiento físico sea muy similar a la ley de Dios respecto al nacimiento espiritual? Solo hay una manera. El principio de venir a Dios por Cristo es una de las leyes espirituales de Dios. No se puede quebrantar. No se puede cambiar. Usted puede decir de corazón, yo no creo eso. Pero eso no cambia la verdad ni un ápice. Tampoco determinará ninguna diferencia cuando usted comparezca delante de Dios si usted no ha creído eso. Usted puede decir, pues bien, yo no lo creí cuando lo vi. Da lo mismo. Es la verdad. La atestigua para usted la palabra de Dios y Jesucristo mismo fue quien hizo tal afirmación. Así que, permítame hacer una pausa aquí por un momento para ustedes que quieren ser más incluyentes que excluyentes. No me venga con aquellas galimatías mitigadoras de no, yo creo que la religión cristiana es como otras religiones y yo las acepto todas. No. Si usted no acepta la exclusividad de Jesucristo, no puede aceptar el cristianismo para nada, porque Jesucristo dijo que Él es el único camino. Y si Él no es el único camino, es un mentiroso. Y usted no tiene la oportunidad de seguirle. Si Él no es el único camino, Él se ha descalificado a sí mismo. Y así nos vienen con esto muy tolerante de ¿acaso no podemos llevarnos bien todos en el ámbito espiritual? Y está bien si usted quiere pensar de esa manera, pero no puede decir yo creo que el cristianismo es verdad y también creo que todas las demás creencias son igualmente verdad. Porque la cabeza del cristianismo, el Hijo de Dios, dijo yo soy el único camino. ¿Eso es verdad o no lo es? Si es verdad, entonces el resto no importa. Si no es verdad, ¿qué estamos haciendo aquí hoy? Estoy tan convencido en mi corazón al pensar en este pasaje, que es un gran pasaje de evangelización, y quiero asegurarme que todos sepan que lo que Jesús está diciendo aquí es para nuestro beneficio. Y de cierta manera, lo que decimos que es excluyente es uno de los grandes pasajes más incluyentes de toda la Biblia. Tim Keller dice que decir que una persona buena, no simplemente los cristianos, pueden hallar a Dios es decir que las buenas obras son suficientes. Pero esto que parece ser un punto de vista incluyente, en realidad es muy excluyente. Dice, las buenas personas están adentro y las malas personas están fuera. Pero si eso es verdad, y presten atención ahora, si es verdad eso de que uno tiene que ser bueno para ir al cielo y que los buenos están dentro y los malos están fuera, ¿qué significa eso para todos los que hemos fracasado en la vida? Estamos excluidos. Así que, en realidad, en las dos maneras en que las personas tratan de arreglar cuentas con Dios, una de las cuales es tratar de hacer lo suficiente para agradarle a fin de que uno pueda ganarse su favor e ir al cielo, que es lo que hacen todas las religiones. y la otra en la que Dios ya ha hecho todo lo que necesita por nosotros y nosotros simplemente tenemos que recibirlo. Ambas maneras son muy excluyentes en la forma en que se presentan. Y si usted quiere aceptarlo de esta manera, permítame decirle que el cristianismo es la más incluyente exclusividad que hay. Porque el cristianismo dice, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y cualquiera que quiera venir puede venir. No importa de qué religión venga usted, no importa lo que haya hecho, no importa si ha vivido en las mismas puertas del infierno, simplemente dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, pero no soy simplemente el camino para buenas personas, yo soy el camino para todas las personas que vengan. Y así es como yo entré. ¿Qué tal el resto de ustedes? Sí, el cristianismo es excluyente, pero es la exclusividad más incluyente de la que jamás leerá en toda su vida. Y la próxima vez que alguien se le acerque y diga, no creo lo que tú crees porque no creo que haya solo un camino, es demasiado excluyente. Usted tiene que decirle, no, es lo más incluyente de lo que jamás has oído, porque Jesús es el único que dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Y ese es el mensaje para todo el que me está oyendo hoy y que ha batallado con esto en su propia manera de pensar sobre el cristianismo. Pero permítame añadir otro pensamiento antes de concluir. En tanto que yo sé que este es el mensaje para los que no han decidido seguir el camino, ¿cuál es el mensaje para los que ya lo han recibido? Amigas y amigos, si verdaderamente creemos que Jesucristo es el camino y que nadie viene al Padre excepto por Él, ¿qué dice eso en cuanto a nuestra complacencia respecto al Evangelio? ¿Qué nos dice esto a aquellos de nosotros que vivimos y trabajamos con personas que no le conocen y no decimos nada al respecto? ¿Qué dice eso en cuanto a nuestra indisposición para tener una conversación con alguien sobre el Evangelio? Tengo que decirle sinceramente que al mirar hacia atrás en mi vida, me he sentido intimidado por eso más de una vez. Cuando estudiaba en el seminario de Dallas, trabajaba en una compañía de carga y trabajaba en los muelles y conducía un camión durante la semana. Y a menudo algunos compañeros de trabajo se acercaban a mí y me decían, ¡ah, ahí va el muchacho predicador! Y entonces empezaban a hablar, ¡ah, él piensa que es el único que irá al cielo! Y entonces hablaban de eso y trataban de entablar conversación y yo me hallaba a mí mismo retrayéndome porque no quería parecer intolerante. Como saben, amigos y amigas, nos hemos convertido en cristianos muy corteses. Ni siquiera queremos que alguien discrepe con nosotros. Y aunque podamos tener nuestras propias convicciones en cuanto a esto, no queremos nunca hablarle a nadie al respecto por temor de ofenderlos. Y pienso que es tiempo para que dejemos de hacer eso y nos preguntemos nosotros mismos, ¿en realidad creo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por Él? Y si creemos eso, empezaremos a actuar como si en verdad lo creyéramos. Debemos empezar a vivir como si lo creyéramos. La idea de que Jesús es el camino, la verdad y la vida no es un mensaje negativo, es el mensaje más positivo que jamás ha habido porque sin Jesucristo no hay camino. Él es el camino y Él ha venido para que nosotros podamos conocerle. Conozco a muchos cristianos y muchas iglesias que han sido arrogantes por este mensaje, pero si leen el mensaje en el contexto en el que nuestro Señor lo dio, nunca podrían ser arrogantes. Jesús acababa de lavarles los pies a los discípulos. Dentro de pocas horas, Él iba a estar colgado en una cruz. Jesús no les embutió este mensaje por la garganta a los discípulos. Vino con un corazón quebrantado para decirles que la razón por la que había venido era a fin de poder derribar la barrera que existía entre el Padre y hombres y mujeres perdidos. Leí un relato que tal vez haga por usted lo que hizo por mí. Nos da una especie de imagen final en la cual podemos poner toda esta verdad. Había un misionero pionero en África que contaba cómo estaba llevando el evangelio a una tribu muy al norte. Con sus cargadores llegó a una aldea, un punto más allá del cual los cargadores se negaron a seguir. El misionero apeló al jefe local. ¿Habría alguien en su aldea que pudiera actuar como guía hasta la tribu distante del norte? El jefe llamó a un hombre alto, con cicatrices de batalla, que llevaba una enorme hacha. Se hizo el trato y a la mañana siguiente el misionero emprendió el camino por entre la selva, siguiendo a su nuevo guía. Conforme avanzaban, el camino se volvía cada vez más agreste y el sendero, para todo fin práctico, desaparecía. Había alguna marca ocasional hecha en un árbol y ocasionalmente un sendero estrecho que luego desaparecía. Finalmente, el misionero se cansó de todo esto y pidió que se detuvieran. Miró al guía como si quisiera cuestionar la integridad del hombre y le dijo, ¿estás seguro de que conoce el camino? El hombre se enderezó a su plena estatura y le dijo, hombre blanco, ¿ves esta hacha en mi mano? ¿Ves estas cicatrices en mi cuerpo? Con esta hacha me he abierto el camino a las aldeas tribales a las que vamos. Yo vengo de allá. Estas cicatrices las recibí cuando recorrí el camino. ¿Me preguntas si conozco el camino? Antes de que yo viniera, no había camino. Yo soy el camino. Quiero que sepa que el Señor Jesús tiene en su cuerpo las cicatrices que Él sufrió mientras abría para nosotros un camino por la barrera del pecado. Antes de Él, no había camino. Sin Jesús, no tendríamos esperanza. Sin Él, estaríamos perdidos y nunca podríamos conocer a Dios. Pero Jesús vino y condescendió para ponerse a sí mismo dentro de las limitaciones de un cuerpo humano y vivió como por 30 años en un lugar no más grande que una estampilla de correos en el mapa universal y finalmente, un día, fue a la cruz y quedó colgado ahí cuando lo clavaron a ese pedazo de madera. Y debido a que era Dios en un cuerpo humano, llevó la pena de todos nosotros y tiene las cicatrices para demostrar que solo Él es el camino. Aquí estoy para decirle que si usted quiere ir al cielo, si quiere que sus pecados sean perdonados, si quiere saber la verdad, si quiere tener vida, hay solo una persona que puede hacer eso por usted y ese es Jesucristo. Esta no es la palabra de David Jeremiah. Esta es la palabra de la Biblia. Esta es la palabra de Jesús mismo, el Hijo de Dios. Y quiero que usted sepa que cualquiera de nosotros en esta habitación o que me están oyendo, que acabemos en el cielo, estaremos ahí por una sola razón y es debido a que hemos recibido a Jesucristo. Quiero anunciarle hoy, en caso de que no lo sepa, que yo voy al cielo. Voy al cielo no debido a David Jeremiah. Yo no tengo nada que ofrecer. Tengo un Salvador que abrió el camino a fin de que mi pecado fuera perdonado. Y debido a que Él hizo eso, me está llevando al cielo. Él es mi camino. Yo quiero que usted le haga a Él su camino hoy. Tal vez yo nunca tenga otra oportunidad de predicar de nuevo sobre este pasaje. Pienso en todos los lugares en que no he predicado y donde quisiera predicar. Este es uno de los pasajes centrales de la palabra de Dios. Es la respuesta a la pregunta, ¿hay solo un camino a Dios? Sí, y su nombre es Jesús.